Porque quiero gozar de esa bella soberana, que me sepa apreciar, que me sepa apreciar, y esa es mi bella chochuana. Esa es mi tierra, chachuana, tierra de mi inspiración.